60 Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañaretti y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso intercambiar al detenido político prorruso Víctor Medveduk, acusado de alta traición por desvelar secretos de Estado y amigo cercano al presidente Vladimir Putin, por los niños ucranianos cautivos por el ejército ruso. En noticias nacionales, el delegado de Rusia ante la ONU, Vasily Nevenzia, cuestionó la agenda de paz del gobierno del presidente Iván Duque. El mandatario de los colombianos respondió que Rusia no tiene la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Y en los deportes, Colombia y el mundo del fútbol, estamos atentos a la evolución del exjugador Freddy Rincón, quien según el último parte médico continúa en cuidados intensivos y le realizarán exámenes en su cerebro. Esto tras el grave accidente automovilístico que sufrió en Cali. A esta hora se han aplicado en Colombia 81.700.313 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Santana y The Wreckers con I'm Feeling You. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1940, es decir, cumple 82 años, uno de los músicos más importantes de la música en general, porque a ver, él se conoce por hacer jazz, pero lo ha hecho todo. Empezó de hecho tocando música clásica a sus 10 años, tocando Mozart con la Orquesta Sinfónica de su ciudad, de Chicago, pero también se ha movido dentro del hip hop, dentro de la música electrónica, dentro del pop incluso, dentro del funk, el R&B, y es un maestro de maestros, tremendo pianista, compositor, leyenda que no necesita presentación, y es el maestro Herbie Hancock a quien me refiero. Vamos ahora con una canción que de hecho es la versión original de un clásico que yo he puesto varias veces aquí en El Sabor de la Noche, es la base musical del éxito Cantaloupe de Us Three, pero vamos con la original por el maestro Hancock en el piano, composición de él, si no estoy mal aquí en la trompeta lo acompaña Freddie Hubbard, y esto se llama así, Cantaloupe Island, en honor a Herbie Hancock, feliz cumpleaños. la FM.

tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, por el señor Robert Palmer, que en paz descanse, Addicted to Love. Vamos a continuar ahora con un clásico del soul de los 70, una unión entre dos maravillosas estrellas de ese género, Roberta Flack y Donny Hathaway, que en paz descanse. Este clásico de 1972, Where is the Love? Where is the love? Giving it all, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo una versión del 2002 de un tema que originalmente grabó y compuso la gran Joni Mitchell, de la película Two Weeks Notice por la banda Counting Crows junto a Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Voy ahora con una mujer de Polonia que hizo toda su carrera musical en Inglaterra. Se le conoce como Basha, aunque su nombre real es Basha Szczelewska. Esta canción de 1987 es uno de sus grandes éxitos, originalmente grabado en su álbum Time and Tide. La vamos a oír en vivo en Nueva York, en Broadway, una versión que se grabó en el teatro Neil Simon de esa ciudad en 1994. Aquí está Basha con Promises.